Este es un momento en el tiempo y en el espacio que reconocemos de dónde venimos, donde sentimos nuestros ácidos nucleicos donados por esos seres humanos originarios. Y después de eso tuvimos algunos que otros padres, padres que entraron aquí en la tierra por unas razones u otras y encontraron interesante manipular ese ADN. Para sus propias necesidades. Y uno de estos seres que fueron los Anunnaki, así que también lo reconocemos a ellos como nuestros padres. Los que desordenaron el ADN y nos dejaron con las dos hebras de ADN activas, donde la parte de la razón estaba muy estructurada, para que la lógica y la razón predominaran sobre el resto.